Bien, amigas, amigos, ya está con nosotros Adriana Vaca. Pues ella es una mujer ecuatoriana que firmemente desde hace muchos años está en el campo de la ecología. Ella, pues no solamente que cree que tiene el discurso ecológico, ella vive realmente ecológicamente. En alguna ocasión, pues, tuvimos la grata sorpresa. Ella nos visitó a nuestros estudios y nos compartió algunos de sus productos, algunas de sus habilidades, inclusive en el campo artesanal. Realmente es de las maestras, que sigue realmente, pues, al pie de la letra su ideología, lo que ella piensa, lo que ella cree, lo que ella siente. Hoy más que nunca es importante que volvamos los ojos a la naturaleza, que volvamos los ojos a las cosas sencillas, simples que tiene la vida. Por eso, pues me he permitido invitarle a Adrianita para que nos comente y nos cuente un poquito qué ha pasado con ella en este tiempo de pandemia, que un poco nos informe y nos oriente también en este tema alimentario. Y bueno, pues sencillamente un abrazo a la distancia, Adrianita. Mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Bachita. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un agradecimiento por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura, por hacernos parte de ustedes en este día. Ecoadri, Adriana Vaca les saluda desde su corazón y claro, con un mensaje ecológico, que aprendamos a cuidar la vida tuya, la vida mía, la vida de todos, porque es nuestra casa, es nuestro mundo, es nuestro planeta. Hay varias formas de cuidarlo desde nuestro ámbito de trabajo, el cualquiera que sea, podemos aplicar la ecología. Así es. En este tiempo, y perdóname, Adrianita, en este tiempo de confinamiento, pues, ¿qué has estado haciendo? Sí, proyectándonos desde casa, por supuesto, trabajando y pensando en el desarrollo comunitario, proyectándonos. Y bueno, al inicio sí debo recalcar que caí un poquito en depresión, también estaba muy fuerte esta situación, conocidos, familiares, que incluso algunos han fallecido también, otros enfermos con esta epidemia del coronavirus, sí, ha estado un poquito fuerte. Y sí, estuve un poquito triste al inicio, y luego me dediqué a escribir un poquito, y bueno, fui soltándome poco a poco. La tristeza sigue ahí, pero ya estoy ya más decidida a seguir luchando y en beneficio de las comunidades. Bueno, también pensé y dije, a ver, quiero subir videos instructivos sobre mi arte ecológico por Facebook. Empecé a hacerlo y cuando de pronto UTV Televisión Universitaria de la revista La U en Casa, la revista televisal, me contactó Willow Martínez, que es uno de los productores de ahí. Y me propuso y me dijo, Adrianita, tú tienes tantas ideas y te invitamos a que compartas por medio de nuestra revista televisal para que conduzcas tú mismo el segmento Ecoadri, se llamaría Ecoadri como tu empresa, y conducirías estas propuestas dedicadas a la comunidad. Tú tienes tantas ideas, Adrianita. Entonces, de una, lo dije, bueno, si hay cómo hacer algo por la sociedad desde acá, desde la casa, estamos dispuestos a hacerlo. Y ya llevo hasta ahorita el programa número 20. Tengo un compromiso de realizar 100 programas, ¿sí? 100 programas en segmento Ecoadri. Uh-huh. Y cada uno es diferente del otro en lo que es manualidades artísticas, ecológicas y también gastronomía creativa. Pero también estamos para presentar unas obras de arte escénico que estamos preparando y que son dedicadas y en honor al Chocó Andino, un proyecto artístico, escénico, comunitario que estoy preparando ahorita en este tiempo. ¡Qué bien! Ajá. ¡Qué bien! Bueno, a mí me gustaría que hablemos un poquito de cada cosa. Adrianita, si nos comparte, cuando hablamos de esta creatividad gastronómica, ¿de qué estamos hablando? Hablemos un poco de algunos ejemplos Compártenos algunas recetas si te es posible. Te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de nada, quiero también compartir esto. Conocemos a, algunos conocen a Fundación Poder, Oscar Paredes Morales de Fundación Poder. Es una de las personas que está siempre atrás de, del emprendimiento de EcoAdri, asesorándome y guiando en todo. Entonces, quiero dar un agradecimiento desde aquí, de la radio, de la Casa de la Cultura, a Fundación Poder. Así es. Y en cuanto a las recetas naturales, bueno, quiero decirles que hay frutos orgánicos, hortalizas orgánicas, todo en sí lo que es orgánico es ideal para aprovecharle en su totalidad. Desde la corteza, las hojas, el fruto, es necesario que lo aprovechemos en su totalidad porque tiene lo que nosotros necesitamos ahorita para aumentar nuestras defensas. Y consumirle de varias formas, en ensaladas, en panes, en cremas, en jugos, ¿sí? Especialmente en crudos, hay que alimentarnos con eso, ¿sí? Estamos hablando en esta vez de la remolacha. Y bueno, las hojitas, si hablamos de una remolacha que es orgánica, de preferencia, irla a conseguir en los huertos urbanos, en los huertos de la ruralidad. Ir a conseguir ahí este producto orgánico, ahí es por lo general donde encontramos este producto orgánico y consumirlo con todo hojas. Las hojas nos sirven para hacer una deliciosa ensalada cruda, muy, muy buena para la salud. Y bueno, y le preparamos la remolacha, ya sea en jugos, en ensaladas, igual, en guisados, y nos queda muy, muy fantástico. Ese es uno de los productos que podemos consumirle por completo. Igual el rabanito también, las hojas, consumirlo por completo. La naranja es muy indispensable ahorita. Si vamos a la ruralidad del campo un poco más cálido como es Mindo, noroccidente de Pichincha, Pacto, Nanegal, Gualea, todos esos sitios donde encontramos las naranjas completamente orgánicas, podemos consumir el jugo, la cáscara en mermelada y bueno, alimentar a nuestros hijos con bastante vitamina C. Eso. Qué bien, qué interesante. Estaba precisamente recordando una bebida que nos compartiste, que era a base de fréjol realmente, ¿no? Era el Así fréjol que es. normalmente lo consumimos como en una menestra, una sopita, pero no sabíamos que podíamos además hacer una bebida súper nutritiva con el fréjol. Háblanos un poquito de esta receta. Está bien, gracias. A ver, bueno, esta es una bebida que consumían mis ancestros allá en Imbabura y la llamamos la bebida ancestral de fréjol, un energizante natural, ¿sí? Hablamos del fréjol frutilla, de este fréjol colorado, que es el que bota más vitaminas, ¿sí? Entonces lo cocinamos como que vamos a preparar la menestra y todo ese cocinado, todo ese caldito que queda ahí, lo ciernes. Y le completas con panela, un poco de leche, y te queda un chocolate prácticamente, una cocoa de fréjol, riquísima, súper nutritiva. Siempre es necesario consumir más la panela que el azúcar, sí, así es. Y la stevia también. Claro que sí. La siguiente inquietud que tengo, conozco que tú estás ahora mismo dictando talleres. ¿De qué son estos talleres? Sí, estos talleres, como le dije, bueno, voy para conducir 100 programas, compartir con la sociedad. Cuento con más de 700 ideas de mi creatividad, tanto en el campo de gastronomía creativa, ancestral, también en manualidades artísticas y en el campo también escénico-artístico. Y bueno, he decidido 100 de estas ideas compartir con la sociedad por medio de UTV Televisión Universitaria, que me han dado la oportunidad. Y estoy ahorita, por el momento estamos ahorita compartiendo lo que es manualidades artísticas y utilitaria también, por supuesto, trabajando con identidad cultural y materia prima que encontramos en nuestro entorno, que encontramos en nuestros hogares, como desechos orgánicos, como cáscaras de huevo, cáscaras de yuca, de naranjilla, fibras naturales. El cultivo de choclo que es uno de los más importantes para trabajar, ideal para generar economía de hogar, economía familiar. Así es. Y esos talleres que estoy dando semana a semana pueden encontrar en el Facebook como EcoAdri, ahí subo los talleres semana semana a semana. Y también estamos también ahorita proyectando unos talleres de gastronomía creativa y manualidades artísticas también a través del municipio de Casa. Somos La Tola y San Blas. Ahí vamos a dictar igual estos talleres dos veces a la semana, tanto de gastronomía creativa como también de manualidades artísticas. Ahí va a tener un costo, pero es un costo mínimo de $1 por clase. Y el taller es súper completo, desde el proceso inicial de cómo procesar la materia prima. Caminamos a hacer un producto de calidad, etiquetado, empacado, y también cómo vender el producto con identidad cultural, con garantía de que hiciste un producto ecológico, ecuatorianísimo, y que te va a durar, además. Entonces, si alguien está interesado, puedo dar los números de teléfono, tal vez. Por favor, porque mira... Antes de que compartamos estos números telefónicos, yo iba precisamente a que este es una época, un tiempo como nunca de emprendimientos, de creatividad. Ha sido una Así época es. Difícil, pero pues todos en nuestro campo nos estamos, creando nuevas formas de producción. Y entonces... A nuestras amigas oyentes, a nuestros amigos oyentes. Qué importante, me encantaría que se conecten realmente con Adriana Vaca, porque quién sabe que a partir de este taller, a partir de una conversación con ella, ya con su experiencia en este campo de emprendimiento y ahora de producción y de talleres, pues ustedes, amigas, amigos, puedan pues encontrar la manera de producir, la manera de tener otros ingresos para la casa, para su familia, de manera creativa. A lo mejor no con los negocios convencionales, y de pronto de eso también se trata. Una de las cosas que me ha gustado mucho escuchar de Adriana es esto de con identidad, ¿no? Con identidad, haciendo valer lo nuestro, hoy más que nunca. Yo sí considero, y permítanmelo decir, pues que debemos apoyarnos unos a otros. Debemos apoyarnos en esto de la producción. Hagamos difusión del vecino, de la conocida, es decir, de todo el mundo, ¿no? Pasemos del discurso a comenzar a consumir nuestros productos. Entonces, con mucho gusto escuchamos esos números. Esos números telefónicos para que usted, amiga, amiga, pueda anotar y pueda conectarse con Adriana Vaca. A lo mejor ahí está el inicio de un emprendimiento. Escuchamos. Bueno, para ustedes, mamitas que se encuentran en casa, muchas de ustedes desesperadas, tal vez sin trabajo, con un poco de depresión por la situación que estamos pasando en el país, quiero decirles que hay muchas salidas y que ahorita es el momento, si estás libre, de prepararte en esto. Puedo garantizar de que esto te da economía, ¿sí? He venido trabajando ya 14 años en esto y he podido comprobar que te da economía. Es algo muy bueno. Poca inversión, más aquí es la mano de obra, la creatividad. Todos somos capaces, todos tenemos la misma capacidad. Solo hay que sacar ese artista interno a florecer y a desarrollarle en proyectos ecológicos como estos. Entonces, mira, por ejemplo, un arreglo de flores de couture de choclo, tú le puedes vender desde en $2 hasta en 40, $60, dependiendo del arreglo. Un arreglo así completo, muy bonito, puedes vender en $60, con una garantía de que puede durarle años al consumidor, y que luego de utilizar como decoración, de tenerlo como decoración, le botas, no contamina el medio ambiente, porque está empleado en tintes naturales, como son los de consumo de pasteles, que no contaminan el medio ambiente. Además, es fibra 100% natural, un producto aparte de eso ecuatorianísimo. O sea, ¿qué más podemos pedir? Entonces, para ti, mamita, dígame. Hace un momento señalabas que las cáscaras de los huevos también podemos utilizar, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Porque normalmente nosotros abrimos el huevo y a la basura se ha dicho, o en el mejor de los casos tal vez para las plantas, ¿no? Pero ¿de qué otra manera podemos utilizar? Quiero hacer una artesanía, quiero hacer un adorno con un huevo. con la cáscara de un huevo. ¿Qué podría ser? ¿Qué idea me das? Ya, por ejemplo, una cubeta de huevos que tú le compras en $3.50 en una tienda, lleva 30 huevos, alimentas a tus hijos con esos 30 huevos y te quedan los cascarones. Lo tienes que abrir de manera adecuada, les procesas y luego ahí puedes poner figuras culturales allá adentro. Ya, bueno, primeramente les curas, les procesas de manera que estos ya no se quiebran, que se les puede vender a prueba de unas 5 caídas, a la sexta ya se quiebra, obviamente, como cualquier cosa. Pero como nadie compra para botar ni botarlo, claro. Entonces ya. Entonces, mire, puede poner ahí adentro figuras culturales o igual la representación cultural, familiar, Vitu, Saraguro, de cualquier cultura de nuestro país. Y queda bastante interesante y lo puedes vender en 4, en $5, dependiendo de cómo te quedó el trabajo. Igual en los huevos de codorniz, lo puedes vender en $5, una miniatura muy bonita, un pesebre ecológico en cáscaras de huevo de codorniz. Justamente ese taller está ahorita está girando esta semana en el Facebook de EcoAdri, lo puedes ver, está muy bonito y lo puedes vender en $5. O sea, esa es la manera de generar economía de hogar, ya de ese desecho orgánico que tú piensas que ya no te servía, o bien lo utilizas en las plantas, como dice Pachita, o lo trabajas en arte y remultiplicas esa economía y lo tienes guardado y cuando ya hay tiempo de salir a vender, cuando ya ha pasado esta situación difícil de la pandemia, ya has tenido producto recolectado en casa, ya trabajado, ya tienes ya bastante producto en stock, ya sales a vender, a ofrecer en las tiendas culturales, en las tiendas orgánicas. Y ya, has generado economía de hogar. Así que a todas las mamitas que están escuchando y que quieren seguir los talleres de EcoAdri, pueden llamar a los números 099-00-43-183 o al 097-93-36-150. Como también al 096-30-37-114. Puedes comunicarte con Edith Pazmiño o Karen Jacome, que son las encargadas de hacer las inscripciones de estos talleres. No solo vas a encontrar el taller de EcoAdri, sino también otros talleres como cursos de francés, de guitarra y, bueno, de algunas alternativas más. Como te digo, si estás libre en casa, ahí es la oportunidad de prepararte a un precio muy cómodo y, bueno, desde casa. Y salir a la lucha de la vida, a seguir, a continuar en la guerra de lucha, ya con más conocimientos, con más herramientas, porque así tengas tu profesión, es bueno tener también tu oficio como alternativo. En caso de que no tienes trabajo con tu profesión, ahí está tu oficio, que te va a dar una mano. Tal vez no como tu profesión, pero sí te va a salvar de lo difícil. Entonces, eso, amigas, cordialmente invitadas, y gracias, Bachita, por el espacio, gracias a todos de la radio, de la Casa de la Cultura. Mil gracias, Adrianita. Adriana Baca, que ha estado con nosotros, nos ha regalado su tiempo, su experiencia y su motivación desde el emprendimiento. Amigas, amigos, no dudemos, tenemos que seguir dando pasos. Y pues este es un ejemplo de ellos, EcoAdri, que nació como un emprendimiento chiquito. Fíjense, ahora es realmente toda una experiencia productiva. Adriana Baca con nosotros. Mil gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días, Bachita. Muchas gracias. Y espero que contar con el apoyo de Radio de la Casa de la Cultura cuando haga el lanzamiento de mis obras artístico-escénicas que estoy trabajando justamente desde la selva del Chocó Andino con actores comunitarios desde ahí de la zona. Es algo muy bonito. Es un proyecto de sensibilización, de concientización de lo que debe ser la armonía entre seres humanos y vida silvestre. Espero contar con el apoyo de ustedes. Desde ya cuenta con ese apoyo. Claro que sí. Claro que sí, para eso estamos. Buenos días, Adriana. Buenos días, gracias.